grabado en la piel, como quien nace con sed. Ay, yo solo soy la que soy, nada más, hablo con mi propia voz. Tan a veces los pies y las manos, les miro, me miran y siguen ahí. Manos.